En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines con Sayuri Loza para hablarles y recordarles de la ciudad de La Paz. Y es que estamos cerca del 20 de octubre, un día que recordamos la fundación de Nuestra Señora de La Paz, como se la llamaba antiguamente. Pero nosotros no queremos recordar solo el momento de la fundación, no queremos solamente recordar al fundador, el conquistador. Queremos también hablarles de su ciudad, de la ciudad a través del tiempo, desde su fundación, pasando por el siglo XVII, el siglo XVIII y fundamentalmente el siglo XIX. Estamos aquí en Trajines para recorrer y recordar su ciudad. Bienvenidos y gracias por su sintonía, una nueva semana. Empezaremos hablando un poquito sobre qué es lo que dicen los cronistas acerca de la fundación de La Paz. Tenemos todos una base ya conocida que ha sido fundada por Alonso de Mendoza y por supuesto en el año 1548. Antonio de Herrera, en su Descripción General de las Indias, en el acápite referente a La Paz, nos dice: la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por otro nombre, Pueblo Nuevo, y Chuquiabo, en medio del Collao, 100 leguas del Cusco y 80 de La Plata, tiene monasterios de franciscanos, agustinos y de la Merced, con mucho vino y muchos ganados. Fundóla el capitán Alonso de Mendoza, año de 1549, siendo presidente el gobernador del Pirú, el licenciado Pedro de la Gasca, obispo de Sigüenza, que fue después. Se equivoca en el año de fundación, probablemente porque ni siquiera llega a conocer a La Paz. Tenemos una descripción más detallada de Diego Cabeza de Vaca, que es un tanto posterior a la fundación. Data de 1586. Él sí conocía y recorrió el territorio paseño. Para él, la ciudad se funda en Laja y se traslada de modo provisional 3 días después al Valle de Chuquiabo. Es provisional porque todavía no se decide si realmente la ciudad será establecida en el asentamiento anterior de Chuquiabo, que era ya un asentamiento indígena que tenía por adoratorio 2 huacas, y esto es muy interesante, la una de nombre Choquehuanca y la otra de nombre Gillamani, probablemente Choqueapu y el Illimani, que posteriormente serían la base de la ciudad, ¿no? Lo interesante sobre esta fundación, y acabamos de escuchar algunas descripciones sobre estos primeros momentos de la fundación, es que en la región en que se fundó, además, había un poblamiento, pero no todos los investigadores están de acuerdo en la naturaleza de este poblamiento y exactamente en la región en la que se había decidido fundar. Todos ustedes, amigas y amigos, saben y nos han contado que en principio se había fundado en Laja. En todo caso, lo que fue cierto y era indudable es que necesitaban fundar una nueva ciudad al medio, en medio del camino que iba desde Cusco a Potosí. Se dice que al principio se eligió Laja y que después se decidió cambiar de lugar. Y esto es interesante porque en todas las fundaciones de las ciudades en lo que hoy es el territorio boliviano, en general la ciudad no necesariamente tenía un sitio muy bien establecido y muy bien predeterminado de antemano. No es la primera ciudad, diríamos, que tiene o 2 fundaciones o 2 lugares de fundación. En muchas de las ciudades de hoy nuestro país, ahí se han fundado varias veces las ciudades, se ha trasladado el lugar, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo. Entonces es muy interesante porque es otro concepto también que emerge de lo que es la ciudad. En realidad la ciudad no tenía mucho que ver con la población, sino básicamente con las instituciones. Entonces, imagínense, se está fundando una nueva ciudad, pues se podía cambiar. La ciudad era donde iban a estar las instituciones, donde se iba a poner el picota, la picota y el rollo en señal, ¿no es cierto?, de la justicia, donde se iba a instaurar el cabildo. Y por supuesto la catedral. Y por supuesto las iglesias que no podían faltar. Algunos investigadores plantean que donde hoy estamos ahora, donde está ahora la ciudad de La Paz, existía ya una población, obviamente, de mitimaes, y unos dicen que habían poblaciones de mitimaes y otros grupos locales. Queremos simplemente recordarles que los mitimaes eran poblaciones, en realidad una especie de colonos antiguos, podíamos compararlos, que eran enviados, ¿no es cierto?, de una zona a otra. Por ejemplo, podían haber mitimaes de la región de Pacajes en el altiplano que vivían acá en estos valles de La Paz para cultivar justamente maíz y otros productos que no se daban necesariamente en las alturas. Entonces, algunos piensan que en esta región en la que hoy estamos era o pertenecía y formaba parte de lo que se denomina el señorío de Pacajes. Pero otros dicen que más bien se eligió este sitio porque de alguna manera estaba como en las fronteras de varios grupos étnicos y de varios asentamientos locales, y que más bien esa ha sido la razón por la que se eligió este sitio y se decidió, ¿no es cierto?, también abandonar toda la parte de altura, es decir, toda la parte de Laja, porque en la parte más bien de arriba, del altiplano, las comunidades, ¿no es cierto?, y los señoríos de altura estaban muy bien ubicados y tenían un territorio, y las leyes prohibían, ¿no es cierto?, que se asentaran ciudades y poblados españoles en territorios indígenas. Entonces, ese fue el problema, es decir, saber dónde se podía fundar una ciudad en un lugar justamente que no fuera de manera tan clara un territorio indígena. Ahora que, claro, sabemos que ha habido la conquista y la colonización y todos los territorios pasaron, obviamente, a la corona española. En ese sentido, me interesaría establecer un punto. Evidentemente, el Valle de Chuquiago era una especie, como dice Jimena Medina Celi, era una especie de taipi, un centro donde podían confluir no solamente las etnias distintas o los señoríos distintos, sino que también los productos, ¿verdad? Porque debido al acceso a los yungas, debido al acceso a todas las zonas ecológicas que todavía hoy es bien patente, era un área bastante habitable. Evidentemente también, si bien la población era relativamente dispersa en los alrededores, parece que en el valle sí había una población determinada, la que ya sabemos que es de San Sebastián para arriba, que era dirigida por el cacique Quirquincha, y de Santa Bárbara para los extremos por el cacique Uturonco, que precisamente era el jefe de los mitimaes, ¿no? Los otros serían una población local. Yo pienso, personalmente es una visión que tengo yo, que ya existía antes de la llegada de Alonso de Mendoza un asentamiento eclesiástico de sacerdotes que probablemente pertenecían a la orden de los franciscanos y que seguramente tenían construido una capilla probablemente muy rústica para la evangelización de la población indígena. Y es a partir más o menos de 1538, y 10 años después habrían llegado Mendoza y sus hombres para fundar o para formarse en el asentamiento, ¿no? Pero yo quiero dejar patente que ya existía un asentamiento español de sacerdotes en el área. De sacerdotes franciscanos. Franciscanos. Lo cual es muy probable, además, porque San Francisco es muy interesante, incluso el lugar en el que se encuentra, ¿no? No está en ninguno de los otros lugares, y además los franciscanos estuvieron presentes desde muy tempranamente, y que se fundara una ciudad, pues eso no quiere decir que no hubiera nada antes, ¿no? En general han llegado mucho antes personas y, por supuesto, la iglesia, ¿no? Así que es muy interesante el planteamiento justamente de Sayuri al respecto. Ahora, lo que vemos también ya en un plano precioso que ustedes, amigas y amigos, lo han debido ver por ahí publicado, y queremos recordar que la Alcaldía Municipal publicó una serie de planos de la Ciudad de La Paz muy lindos en 1986. Y uno de estos planos es data, ¿no es cierto?, del siglo XVII, estamos hablando, por lo tanto, de 1600 para adelante, no sabemos exactamente cuándo. Muestra la ciudad de La Paz, ¿no es cierto?, y cuando les empecemos a hablar de este plan, ustedes van a poder recordar o imaginar esta ciudad. Muestra la plaza que hoy llamamos Murillo, que por supuesto no se llamaba Murillo, hay que empezar por decir esto. Se llamaba la Plaza Mayor, como en cualquier otra ciudad. Estaba, por otro lado, la catedral, donde siempre está. Estaba el Cabildo, donde hoy es el Palacio de Gobierno. Y en la esquina, donde hoy está la prefectura, era lo que se llamaban las Cajas Reales, ¿no? Es decir, era el lugar, una especie de Ministerio de Hacienda, o el lugar, ¿no es cierto?, donde se depositaban todos los tributos y todo el dinero. Luego tenemos la Compañía de Jesús, que posteriormente se convirtió en el Templo de Loreto, que es lo que actualmente es el Palacio Legislativo. El edificio fue derruido y reconstruido, pero hasta entonces funcionaba como el convento de la Compañía de Jesús, que era una más de las órdenes que se encontraban en nuestra ciudad. Tenemos también la Casa Obispal, que es donde está todavía, ¿no? Todavía el arzobispado, ¿no? Sí, donde está el arzobispado. Y ahora lo interesante también, Sayuri, en esta en este plano, es de que la ciudad está limitada, por un lado, por el río Choqueyapu, que pasaba, lo sabemos, aproximadamente por donde está la calle Camacho. Uh-huh. Entonces, hacia un lado, el río Choqueyapu, y exactamente en sentido contrario, por el cerro, diríamos, de Quilliquili, había una fortaleza, y en realidad estamos hablando de 3 cuadras arriba de la Plaza Murillo, uh-huh, que hoy no recordaría qué calle es, corresponde la calle a la calle Sucre. Se ve una fortaleza, una pared, o sea que se trataría de una ciudad amurallada. Esto es interesante porque en general se ha hablado de estas murallas muy relacionadas al cerco de Túpac Katari. Uh-huh. Y yo no conozco ningún trabajo hasta el momento que analizara y nos contara un poco la historia de esta muralla, ¿no? Mucha gente ha asociado la construcción de esta muralla a la defensa que hizo la ciudad de La Paz contra Túpac Katari. Sin embargo, el plano, exacto, data del siglo XVII, mucho antes. Entonces, el plano es mucho antes, entonces se supone que esta muralla está aquí dibujada, o el plano tiene una mala fecha, ¿no? Y eso entonces podría ser un plano mucho más tardío, no, en el siglo XVIII, lo cual es poco probable. Inclusive las crónicas mencionan la muralla. La muralla. Pero, ¿no?, probablemente esto tiene que ver con dos hechos. Uno, que la ciudad está formada en el estilo damero, es decir, en sentidos urbanísticos del Renacimiento, pero al mismo tiempo tiene mucho de la herencia medieval que se habría, claro, traído de España. Y en esas épocas era costumbre amurallar la ciudad, ponerle una puerta de entrada, de salida, y por eso está también la costumbre de la llave de la ciudad, ¿no es cierto?, dándole a la gente de confianza la llave para que pudiera acceder y hacer difícil el acceso a atacantes, invasores, etcétera, etcétera, y los pueblos bárbaros, toda esa costumbre que existía. Y por otro lado, pienso que tiene que ver con la idea de separar el pueblo de españoles del pueblo de indios, el pueblo de blancos, de los asentamientos más rurales que tenían, que se daban en alrededor de la ciudad. Ahora, justamente es una ciudad, por lo tanto, muy pequeña en primer lugar, ¿no? Así o sea, es. Estamos hablando que de la Plaza Murillo, 3 cuadras a la redonda, pues ahí se terminaba la ciudad de un lado y del otro, ¿no? Hemos dicho, para abajo río Choqueyapu, claro, ¿no es cierto? Arriba estaba hacia más o menos la calle Sucre, entonces, y esta muralla fortificada. Pero lo interesante es que los grupos indígenas no estaban detrás de esta muralla, sino más bien estaban del otro lado, en general, del río Choqueyapu, para allá. Entonces, estamos hablando del barrio de indios y ahí de San Pedro, por un lado, y por otro lado San Sebastián, y en este mapa no está Santa Bárbara, pero estaba más hacia el lugar, como yendo el camino a Miraflores, ¿no? Uh-huh. Tú, Sayuri, tenías bastante información sobre justamente las parroquias, estas parroquias urbanas, que marcan, ¿no es cierto?, los barrios y marcaban la vida de entonces. Así es interesante ver cómo la cuestión de la conquista por la cruz y por la espada se asentaba bastante bien en esto, ¿no? Después de pacificados los pueblos, inmediatamente se fundaba una capilla, una catedral, que servían para evangelizar a los indios, era la idea esa. Y por otro lado, también en el pueblo de españoles, para establecer el culto religioso correspondiente. Y era, por supuesto, alrededor de todas las capillas y de las iglesias que se desarrollaba toda la vida. Y estas capillas e iglesias eran administradas por las órdenes religiosas que se asentaban, como dijimos antes, aunque las primeras fueron de franciscanos, agustinos y de la Merced, muy pronto llegaron nuevas órdenes, y para el año 1663 tenemos, por ejemplo, los mercedarios, que establecen su templo en la Colón Esquina Comercio, donde todavía tenemos el templo de la Merced. Los agustinos, que habrían construido el Sagrario San Agustín, que está cerca de la alcaldía, en la calle Mercado. La Compañía de Jesús, que tiene un lugar principal en la Plaza de Armas, como digo, ahora es el actual Palacio Legislativo. Tenemos también a los betlemitas, que se encontraban en la Potosí, esquina Yanacocha, hoy en día ya no existe este templo. Los dominicos, que estaban establecidos en lo que es la Yanacocha, esquina Ingavi, que también ha desaparecido. Los juandedianos, los dominicos, que es el templo de Santo Domingo. Y los juandedianos, que es ahora la iglesia San Juan de Dios, donde se encuentra la Virgen de los Remedios, que estaban donde está todavía, en la Loaiza, entre Camacho y Mercado. Y finalmente las concepcionistas, que este era un convento de monjas, pero que también tenía mucha importancia, en la Genaro San Ginés en Gavi, también edificio desaparecido. Este templo es donde hoy existe, donde hoy existe el Car Park, ahí era el templo de las concepcionistas inicialmente, ¿no? Uh-huh. Yo todavía lo pude ver antes de que lo destruyeran, que creo que fue por los años 1980, y me acuerdo pues las paredes enormes que tenían de adobe, y fue una pena porque era todo el monasterio de la Purísima Concepción, uh-huh, que yo no sé qué pasó, que lo destruyeron, pero así íntegramente. Sí, que abarcaba hasta la calle Comercio. Exacto. Toda una cuadra. ¿Cómo hemos destruido, cómo se pudo haber destruido, ¿no es cierto?, este monasterio tan importante en la historia, uh-huh, de la ciudad de La Paz, y además en pleno casco urbano? Uno no entiende a veces las políticas de la alcaldía. En todo caso, este monasterio fue también importante, y después les vamos a hablar, porque ahí eran las mujeres, eran también depositadas cuando querían separarse de sus esposos, ¿no? Entonces funcionaba también como depósito de mujeres que querían separarse de sus esposos. Entre otras cosas. Entre otras cosas, por supuesto. Además de estas órdenes religiosas, de estas iglesias que marcaban el ritmo de la ciudad y constituían también el núcleo de los barrios, toda ciudad, de hecho, colonial, está marcada por las iglesias, ¿no? Uh-huh. Y es increíble, pero prácticamente cada dos, cada tres cuadras hay una iglesia, ¿no? Entonces, por más pequeño que nos pueda parecer hoy día el núcleo urbano, cada dos o tres cuadras podíamos entonces encontrarnos una iglesia, y no es nada extraño aquí en La Paz, sino que lo mismo se puede ver, por ejemplo, en ciudades como Quito o en otras ciudades que han conservado intacto su casco colonial. Pero las que hemos referido son iglesias y, bueno, parroquias no diremos, son iglesias, templos de españoles. Uh-huh. amigos, cuando vayan paseando por la ciudad, un dato interesante es que uno se da cuenta de cuál es una iglesia de blancos españoles y cuál es una de indios por el atrio. Si es que tiene un atrio muy grande, es una parroquia de indios, sin duda, porque la evangelización se hacía de la puerta de la iglesia para afuera y los indígenas se arremolinaban ahí alrededor y escuchaban la doctrina. Esto se dice porque no querían entrar. Nosotros sabemos que la cultura aymara y la cultura andina es una cultura de extramuros, de sin techo, sin cobertura. Entonces decían que temían entrar hacia el templo, por tanto la prédica se daba de la puerta para afuera, mientras que las iglesias de españoles eran más bien, como no olvidemos, la Merced, San Agustín, Santo Domingo, casi no tienen atrio. Pero pensemos en San Sebastián, pensemos en San Francisco, tienen atrio, y un atrio bastante grande, más claro, que el de los españoles. Y justamente una particularidad de las ciudades coloniales y de la historia de los países que han tenido población indígena es la diferenciación en el tipo de jurisdicción a la que atendía, ¿no? Porque había iglesias que atendían exclusivamente, como decía Sayuri, a blancos y mestizos en el mejor de los casos, y habían parroquias, iglesias que atendían exclusivamente a indígenas. Entonces, en el caso de Nuestra Señora de la Paz, pasando el río Choqueyapu, tenemos, por ejemplo, lo que era San Pedro, que de hecho consistía básicamente en la iglesia parroquial y en unos cuantos casas, caseríos ahí. Y tenemos, por supuesto, la iglesia de San Sebastián, en lo que es hoy la Plaza Alonso de Mendoza. Y finalmente teníamos la Plaza de Santa Bárbara por la Icacota, ¿no? Ahora, por tanto, estos eran prácticamente... San Sebastián y Santa Bárbara era lo que se denominaban en la época parroquias de indios, pero adscritas a la ciudad de La Paz. En cambio, San Pedro tiene una situación particular, ¿no? Porque como tú decías, también se habla de un pueblo de indios, ¿no? Y un pueblo que, dada la cercanía, se fue convirtiendo en una jurisdicción que también estaba adscrita a la ciudad de La Paz. Lo interesante también es que hoy por hoy, cuando pensamos en una iglesia, pues pensamos en una feligresía, y nosotros vamos a la iglesia y podemos tener la libertad de ir a una iglesia o a otra iglesia, pero lo que hay que pensar para el periodo colonial es que en general uno tenía una iglesia, como hoy, para, por ejemplo, sucede, me he enterado, para el caso de los matrimonios, uno no puede casarse en cualquier lugar, tiene que casarse en la parroquia de la jurisdicción en la que vive, a la que está adscrita. Entonces, en San Pedro estaba adscrita toda la población indígena de todas las comunidades. Entonces, un territorio que era enorme, enorme, porque era un territorio de comunidades, y que iba, ¿no es cierto?, todo San Pedro, toda la región de Sopocachi, bajaba por San Jorge, iba por todo Calacoto, Obrajes, Irpavi, y subía, ¿no es cierto?, por Chicani hasta la, más o menos, la ciudadela del Niño, e incluso parte de lo que se llamaba el Valle de Potopoto. Entonces, hacia toda esa región extendía su jurisdicción esta parroquia de indios que se llamaba de San Pedro. Entonces, toda la gente que vivía en todo este territorio tan grande, tan extendido, de comunidades, de tierras, de haciendas, de estancias, etcétera, tenía que bautizarse, tenía que tener todos los sacramentos a los que uno estaba obligado en la iglesia de San Pedro. Y en ese sentido también las iglesias y parroquias servían como una especie de registro, ¿verdad? Donde uno podía dejar todos sus datos desde el momento en que naces, inclusive a la hora de hacer las visitas y las recolecciones, todo se basaba en la parroquia. Era una forma de control también. Exactamente. Y luego estaba la parroquia de San Sebastián. Entonces, el territorio de San Sebastián, en cambio, era hacia todo lo que es, digamos, las faldas del Alto, ¿no? Todo lo que subía por la América, toda la parte del cementerio, hasta, ¿no es cierto?, prácticamente el Alto. Y finalmente la parroquia de Santa Bárbara, que ya no existe, que se derruyó y se destruyó, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, en la parte que iba hacia Miraflores, un poco cerca al parque La Icacota, ¿no? Entonces, una ciudad con parroquias e iglesias, diríamos, dentro de la jurisdicción urbana que atendían a una población fundamentalmente española, y por otra parte parroquias que atendían a una población fundamentalmente indígena, ¿no? Ahora es interesante porque las leyes intentaban que la población no se mezclara, ¿no? Entonces, los españoles debían estar en su territorio, los indígenas en otro territorio, pero eso, obviamente, la práctica es muy diferente a la ley. Y, por ejemplo, yo he visto en el caso de la iglesia de San Agustín, muchísimos mestizos, ¿no? Entonces, españoles y mestizos, justamente en los registros de bautizo y en los registros de matrimonio. Y lo mismo sucedía en las otras parroquias. Pero además, en esta ciudad colonial de 1600, tenemos todo un mundo de nombres de calles. Adivinen cómo se llamaban las calles. Bueno, Jimena Medinaceli propone también una clasificación de cómo es que se nombraban a las calles. Lo interesante es que la mayoría de las toponimias están relacionadas con el aymara. Muy pocas son en español, y si lo son, tienen un nombre alterno, el aymara. Entonces, ¿qué nos dice Medinaceli? En gran parte se utilizaba lo que abunda. Por ejemplo, Chijini, ¿no? La sufijación ni implica que hay mucho de algo. Chijini, donde hay mucho pasto. Está por otro lado lo líquido. Por ejemplo, Cotauma, o agua del lago. Tenía mucha relación, como sabemos, por La Paz pasan muchos ríos, riachuelos, que son también vertientes del Choqueyapu, etcétera, etcétera. Lo sagrado, como la Ecacota, que se podría traducir como lugar de los brujos, o de los hechiceros, o de los rituales sagrados. El trabajo, Chasquipampa, donde se paraban los chasquis, o donde estaban los chasquis. La actividad pastoril, que era muy importante también. Un ejemplo, Ovejuyo, el lugar de las ovejas, o el corral de las ovejas. Y finalmente, las características ecológicas, lo que hoy conocemos como Chacaltaya, era Chacataya, o puente helado, o puente de frío. Podríamos agregar algo más, la apariencia del lugar, por la cuestión de los sentidos. ¿Qué parece ese barrio, o qué parece esa loma? Por ejemplo, Huaricunca, que es un barrio conocido, que seguramente tenía la forma del cuello de una vicuña o de un camélido. Humahuaca, faja de agua, que seguramente era un río que parecía una faja. Y así se fueron nombrando todas las áreas. Posteriormente, Tembladerán, y me encanta, porque es una mezcla del español con el aymara. Tembladera, ¿no?, que tiembla mucho, y el sufijo ni, que decíamos que abunda, ¿no? Abunda la tembladera en Tembladerán. O Llojeta, Llojeta, que es deslizado, ¿no? Hay un montón de toponimias que se pueden ver y que, por ejemplo, van evolucionando. En el siglo XVII vemos Chaullacatu, Tuxacalle. Chaullacatu es el puesto de los pescados, Tuxacalle es la calle apestosa, y una serie de puestos que tienen también que ver con las ventas y todo lo demás, y con los productos que se consumían. Que ¿Cuál era Chaullacatu, Sayuri? Chaullacatu corresponde, ¿sí?, a qué calle ahora. Si no me equivoco, es la Bolívar. La Bolívar, sí, la, ¿no?, Bolívar, la, sí, Bolívar, claro. Imagínense una calle tan céntrica, sí, y con nombre aymara, ¿no? Exacto. Interesantísimo, maravilloso. Y habían otros nombres ahí en torno a la plaza que también tenían nombres aymara, ¿no? Así es. Por ejemplo, el puesto de los pescados es Chaullacatu, ¿no? Y luego el del ají. El del ají, ese es el puesto del ají, nada más. Pero también tiene que ver con la comida y tiene que ver con lo que se consume. Otro lugar bonito es Yauripila, que era, no debemos olvidar que por falta de conexiones hidráulicas no llegaba el agua así como nos llega ahora. Entonces, toda el agua se daba a partir de la fuente que se ubicaba donde ahora tenemos el monumento a Pedro Murillo, y ahí de esa fuente se sacaba toda el agua que abastecía a la ciudad. Entonces, más adelante se instalan pilas, y seguramente de esta pila salía el agua como si fueran agujas gruesas. Y el nombre es Yauripila, ¿no? Ahora, Yauripila, había, por un lado, digamos, había una fuente de agua en la Plaza Mayor, pero por otro lado había también lo que se llama la Caja del Agua en castellano, que es donde está la Plaza Riocina. Entonces, Yauripila podía ser también ese lugar, ¿no? Claro, ¿cierto? También, y ahí es donde se ubicaba, ¿no? Es decir, la plaza no abastecía para dar el agua a todos, entonces ya más adelante, en el siglo XVIII, se establece la Caja del Agua, y seguramente eso responde esto de Yauripila. Ahora, esta ciudad estaba marcada, como dice Sayuri, hasta en la calle Bolívar con nombres aymaras, y por supuesto otros nombres aymaras muy presentes también en la ciudad tienen que ver, o lo que hoy día es la ciudad, con los ajillus que tenían o existían en las comunidades en San Pedro, en lo que era, digamos, el territorio adscrito a la parroquia de San Pedro, el territorio adscrito también a la parroquia de San Sebastián. En San Pedro, por ejemplo, es muy interesante porque hay dos mitades, se hablan siempre de dos mitades a lo largo de todo el periodo colonial. La parcialidad se dice de San Pedro, la parte de San Pedro y la parte de Santiago, que se habla de Anansaya y de Urinsaya, ¿no? Pero además los ayllus de Anansaya serían los ayllus, el ayllu de Collana, Macollana, el ayllu Chamoco, ¿no? Entonces siempre veo los minibuses que pasan, ¿no? Chamoco Chico. Exacto. Entonces, lugares que hoy son barrios, pero que antes eran los territorios de estos ayllus, ¿no? O el ayllu Luquichapi, el ayllu, imagínense, Achumani, ¿no? O sea, este ayllu era en realidad antes un ayllu y era seguramente todo el territorio que está en el barrio de Achumani. Luego el ayllu Cupi, el ayllu Cupilupaca también, ¿no? El ayllu Chinchaysuyo, el ayllu Canchi, el ayllu Chacalupaca. Entonces, estamos marcados realmente por toda esta geografía también que nos hace referencia a su propia historia. Y otra cosa interesantísima también es cómo eso se lleva a la urbanidad, ¿no? O sea, el cambio de lo rural a lo urbano. Ahora vemos, ¿no? Alto obrajes, obrajes, exacto, alto tejar, bajo tejar, siempre pensando en esa dualidad tan típica aymara que se ha repetido en todas partes. Nosotros vamos a Villa Armonía Alto, Villa Armonía Bajo, al extremo de que toda nuestra ciudad está dividida en esas dos partes. Exacto, no hay barrio casi que no tenga su doble. Y si hay, se divide, inmediatamente se funda, pasa un tiempito y se divide. Y eso es fascinante, ¿no? También. Claro. Y Sayuri, hay un personaje muy conocido, justamente en la época prácticamente de este plano de la paz del siglo XVII. Así es, vamos a cerrar el siglo XVII, que desgraciadamente no ha sido muy investigado por los estudiosos, también por ausencia de fuentes y por la dificultad que presenta la lectura de estas fuentes, y es el famoso Pilinco, de nombre Antonio Gallardo. Hay una calle, inclusive, que lleva su nombre, pero seguro que todos se preguntan, ¿y quién es este famoso Pilinco? Pues bien, Pilinco, en primer lugar, en aymara significa el que habla entre dientes. O sea, seguro que era muy rezongón nuestro personaje. Probablemente lo que más se recuerda del siglo XVII es pues la revuelta organizada por este famoso Pilinco, que era además un mestizo, que un primero de diciembre de 1661 encabeza a los mestizos y cholos en una revuelta. Esto da como resultado, como en toda revuelta, el saqueo, robo y la muerte de muchas personas, entre las cuales se encontraba el corregidor Cristóbal de Canedo, su primo y varios oficiales reales. Afortunadamente, la insurrección es sofocada por el corregidor Francisco Jarquinigo, que resuelve ahorcar a los complotados, que también tenía sus compinches Antonio Gallardo. Estos complotados son Lucas de Montealegre, Antonio de Orduña, Juan Luis de Rojas, Alonso de la Fuente y Juan de Amaya. Todos ellos son ahorcados, pero Gallardo se las arregla para escapar, logra evitar el castigo y tras organizar una fuerza armada decide marchar con rumbo a Puno para asaltar la ciudad, proclamando la independencia, dicen algunos estudiosos del siglo XIX. Eso está un poquito en cuestión porque en esa época estaba de moda decir quién fue el primero en proclamar la independencia. Pero en fin, el hecho es que quiere ir a Puno para asaltar la ciudad. Desgraciadamente, en medio de ese desorden, el hombre muere y sale eximido, ¿no?, de pagar las culpas que decían que había cometido. Al parecer, estas revueltas duran como 3 años, es decir, desde el momento en que Gallardo, el 1 de diciembre, hace la revuelta hasta la partida a Puno. Pero esto no termina en la cuestión de Puno, donde por supuesto los paceños son derrotados, los insurrectos paceños son derrotados, y deciden volver a La Paz y se refugian en la Icacota, y ahí dice pues que atizan el espíritu de la rebelión y empiezan a subvertir a la gente y todo lo demás. Pero estos hechos son oscuros, no se sabe qué es lo que sucede. Dicen que hay unos hombres de apellido Salcedo que hacen el disturbio de la Icacota, pero tampoco se conoce a estos famosos Salcedos. Es todavía muy oscuro y seguramente da paso mucho para la investigación. Efectivamente, entonces dejamos a nuestro personaje que ya estaba en la Icacota con todas las multitudes, nos imaginamos, y nos podemos imaginar esta larga historia también de revueltas y rebeliones que ha tenido La Paz, la ciudad, en su historia. Vamos a un corte. Estamos escuchando Trajines. Este domingo quiero invitarles a compartir la diversidad musical de un gran artista que nos visita. Yo canto para escucharte, porque tu voz es la melodía. En Desnudarte, Pedro Aznar. Dicen que dicen. 11 de la mañana, desnuda. Vuelve la hora de Sherezade, el programa de cuentos de Radio Deseo. Y vuelve con otra fase. Norma Merlo estará con ustedes de 6 a 6 y media de la tarde los domingos y de 10 a 10 y media de la noche los lunes. Les contará cuentos. Tendremos otras personas que vendrán a contar cuentos. Y también quiero que los niños y niñas vengan a contarnos sus cuentos. Les esperamos en la hora de Sherezade para llenar de magia sus hogares. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. Pero La Paz había crecido en el siglo XVIII y siempre fue una ciudad que despertó la admiración de ajenos, extraños y locales. Sayuri, tú tienes una descripción muy interesante de fines del siglo XVIII. Sí, hay un personaje muy interesante que tiene como seudónimo Con Color Corvo, que pasa por La Paz allá por el año 1771, antes de las revueltas de Catario. Y al observar lo que tenemos y nuestra vida, se fija que en La Paz hablan, dice, competentemente el castellano con los hombres en las conversaciones privadas, pero en sus estrados, es decir, en sus casas, no se oye más que la lengua aymara, parecida mucho a la de los moros, en que trabaja mucho la garganta. O sea, parece que en el 18 la mayoría de la gente, por no decir toda la gente, hablaba en aymara, por lo menos de la casa para adentro. Y ojo que Con Color Corvo se codea con la gente blanca o con los españoles, no con la gente del pueblo. Y le parece también que la ciudad es una de las más ricas del reino. En el siglo XVIII, La Paz realmente debió haber tenido mucha preponderancia, mucha más que en cualquier otra época, inclusive mucha más que ahora. Las casas particulares, nos dice, están tan embarazadas de muebles, de espejos y láminas que confunden la vista. Las alhajas exquisitas están mezcladas con muchas muy ridículas. No hay casa de mediana decencia que no tenga algunas albillas y potosinos de oro macizo. Los trajes, que no son de tisúes de plata y oro, de terciopelo y de otras telas bordadas, de realce del propio metal, se gradúan por ordinarios y comunes. Pero en medio de un lujo tan ostentoso, no se ve la decadencia en las familias, como en otros lugares de la América, verbigracia en Potosí y Oruro, a donde la riqueza es pasajera porque no tienen otra que la de la plata que se saca de sus minerales. Así pues, con color corvo ve La Paz como una ciudad elegante y lujosa, pero no extravagante. Muy interesante, por supuesto, esta descripción de con color corvo, que además se asemeja mucho a la descripción de Alcides d'Orbigny, por lo menos en toda la primera parte, en cuanto a la frecuencia y la importancia que tenía el idioma aymara entre la gente, lo cual me hace pensar que d'Orbigny seguramente leyó con color corvo y se inspiró de él. En todo caso, la ciudad de La Paz a fines del siglo XVIII es una ciudad que ha crecido, se ha extendido también, y sobre todo se ha extendido hacia las regiones, ¿no es cierto?, de San Sebastián, justamente, y posteriormente, en el siglo XIX, recién será hacia San Pedro. En toda la región de San Sebastián existían alrededor de 2.000 personas a fines del siglo XVIII, y estos están registrados en los censos, en los padrones de la época, como forasteros, sin tierras y anaconas, ¿no? Lo que es interesante y que se observa también en San Sebastián es que muchas de las tierras, seguramente de los antiguos caciques indígenas, empezaron a ser vendidas, y nos imaginamos que tenían también un precio muy importante, porque la región de San Sebastián, en torno a la Plaza Alonso de Mendoza, se convirtió o se fue convirtiendo también en una región comercial. Fue adquiriendo poco a poco la fisonomía que tiene hasta hoy. En 1786, por ejemplo, sabemos que aparentemente se vende la residencia de este famoso cacique que viene desde este linaje, que viene desde el siglo XVI, Otoronco. Y justamente en la minuta, en la transacción de venta, estos se dicen, ¿no?, como nietos y descendientes legítimos, heredaron, y como tales son dueños, Pedro, Lorenzo y don Blas Otoronco, de la mitad de un pedazo de tierras en el barrio de San Sebastián, con el nombre de Otoronco Pampa, y venden y dan venta real a don Ramón de Machicado, vecino de esta ciudad. Entonces, este proceso se hace cada vez más frecuente en toda esta zona. Este barrio de San Sebastián se va urbanizando cada vez más y se van surgiendo, obviamente, las callecitas, va creciendo la ciudad, se van poniendo nombres. Y ahí tú tienes una anécdota de lo más interesante, Sayuri. Así es. Como decíamos antes, surge el comercio, si bien era un barrio de indios, ahora es de artesanos, comerciantes y otros. Y donde hay comercio, hay usura, hay prestamistas y usureros. Y así es como surge esta famosa calle del Ahorcado, que es la que actualmente es la calle Tiquina, que obtiene este nombre debido a un incidente precisamente del siglo XVIII, en el cual se vio envuelto un prestamista, que al parecer, siendo vigilado por unos delincuentes y viviendo solos, estos ingresan a su morada y acaban con él ahorcándolo en la entrada de su casa, para posteriormente hacerse con el botín. A la mañana siguiente, los vecinos, aterrorizados, contemplaron al muerto, y tal fue la impresión que la calle fue conocida desde entonces como la calle del Ahorcado, y por mucho tiempo se vio así. Así que ya saben, ya tienen una anécdota sobre la calle del Ahorcado, imagínense. Y eran lugares así muy lindos, por ejemplo, había también el Cenizal de la Paciencia, pero eso estaba en intramuros, es decir, en la región más bien central de la ciudad. Pero decíamos que San Sebastián se había convertido en una región de artesanos, y de artesanos ligados en muchos casos a la fabricación de tejidos, porque la ciudad tenía una historia de telares, y de ahí el propio nombre de obrajes, ligado a la familia Chirinos, donde en su época de esplendor se dice que habían más de 400 trabajadores que hacían telas y frazadas. En 1796, el obraje, que dependía de los jesuitas, pasó en subasta debido a la propia expulsión de la Compañía de Jesús y fue adquirido por el Monasterio del Carmen. Y a partir de entonces, como que la producción de los obrajes empezó a disminuir. En todo caso, en el barrio de San Sebastián hay personas que se dedicaban también a los tejidos, pero no ya en estas instalaciones como los obrajes, sino que realizaban otras actividades que eran también importantes. En 1784, es decir, poco tiempo después, ¿no es cierto?, de la rebelión, la tesis de Silvia Arce sobre los artesanos del barrio de San Sebastián nos muestra, por ejemplo, que lo que se llamaban los artesanos mostrencos, mostrencos quiere decir que no tienen, ¿no es cierto?, necesariamente una propiedad, estos artesanos mostrencos se dedicaban a hacer cueteros, y eso es interesante porque en la documentación aparecen como cueteros, así literalmente, es decir, que hacían todos los cohetes y todos los fuegos artificiales, que esto era toda una industria que no venía de la China y que por lo tanto tenía que hacerse aquí mismo. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los panaderos, que eran muy importantes, obviamente es un producto de primera necesidad, cotidiano, los tocuyeros, que hacían los tocuyos, los zapateros, y también los montereros. Entonces, los montereros eran los que hacían las monteras, es decir, los sombreros de las mujeres aymaras, que tenían una forma cuadrada. Hay algunos cuadros justamente que han dibujado estas monteras, y algunos viajeros que han hecho grabados dibujando estas monteras, que tienen una forma cuadrada, entonces se tiene cuatro puntas, y la armaban de madera y la forraban de terciopelo y bayeta de la tierra. Muy similar al tocado que usan ahora los danzantes de la llamerada. Exactamente, muy bien el parecido, además así ustedes pueden imaginarse con mayor precisión. Entonces los montereros también eran muy importantes en San Sebastián, habían alrededor, ¿no es cierto?, de 40 montereros. Es interesante también ver cómo estaban distribuidos todos estos artesanos en el barrio de San Sebastián. Habían por la región, por ejemplo, del Parque Río Siño, que se llamaba Carcantía, habían varios artesanos. También en todo el barrio de Capacanabí. ¿Qué significaría Capacanabí, Sayuri? Probablemente Capacanabí viene del quechua, más bien. Del seguramente quechua. Capac. De tal Capac, vez claro. Cañahue, ¿no? Pero Capac, además, ahora sí, claro, tienes toda la razón. Capac es aymara y quechua, también, ¿no? Que están muy relacionados a los señores, ¿no? Es una adaptación. Es una adaptación de la aymara, sí. Claro, como la dominación inca llega, entonces muchos de los vocablos se adaptan. Y por supuesto, Capac es señor, Capac Cañahui, claro. Tal vez, sí, ¿no? Sí, posiblemente, ¿no? Uh-huh. Entonces estaban por ahí, que hoy día correspondería por el Parque Tupac Katari, La Gasca y Max Paredes. En toda esta región, entonces, de Capacanabí estaban los zapateros, por ejemplo. En cambio, en el barrio de Chocata, que es por la Plaza Higino aproximadamente, Isaac Tamayo. Y Chocata significa envuelto con algo. Tal vez ahí era... estaban los montereros. Exacto. Ahí estaban los montereros. Entonces, había como, igual que hoy, que en la calle de los Andes están los bordadores, que en tal calle están preferentemente otros grupos, se agrupaban por oficios y se agrupaban por gremios. Muchos de estos artesanos eran independientes, es decir, eran verdaderos artesanos, hacían todos sus productos, pero otros ya dependían, ¿no es cierto?, de otras personas, es decir, más bien vendían sus productos o su mano de obra. Los panaderos, por ejemplo, vivían en amasijos, se llamaban antes estas panaderías de diferentes personas, y es interesante que la panadería era también un lugar considerado como prisión, un lugar donde se desarrollaban trabajos forzados. Igual que entonces, en los obrajes. También, exactamente, ¿no? Entonces una mano de obra va también que se la destina por una mano de obra, diríamos, forzada, pero que se la destina cuando ha habido algún crimen o algo, pues se los destinaba a los amasijos y a las panaderías. Por otra parte, y finalmente, en este barrio de San Sebastián estaban también los artesanos como los tintoreros, que pertenecían a tres ayllus muy conocidos de San Sebastián: el ayllu primer inca, ¿no?, es decir, que ha debido ser el ayllu de los incas, el ayllu Chinchaysuyo y el ayllu Condesuyo. La importancia de estos artesanos era muy grande en toda la región de San Sebastián y también en toda la ciudad, que se convirtió igualmente en una ciudad de comercio. Entonces, una ciudad por un lado de artesanos y por otro lado de comerciantes. Y a fines del siglo XVIII se estableció por una ley, de las leyes de las alcabalas, etcétera, que se debían poner garitas, ¿no? De ahí el nombre de la garita de Lima, y se pusieron garitas, es decir, puestos de control y registro en diferentes lugares. Había una garita en el camino a Yungas por Quiriquiri, otra garita en la Caja del Agua, la garita, por supuesto, de Lima, etcétera. Y en estas garitas se cobraba impuestos a los artesanos y a los comerciantes. Y de hecho, antes, poco antes de la rebelión, de la gran rebelión de Túpac Katari, hay varias revueltas y rebeliones contra el alza de las alcabalas, es decir, contra los impuestos. Una de las rebeliones más conocidas se dio en 1777, que fue en realidad un tumulto, una rebelión donde se dice que habían más de 500 indígenas en San Sebastián, una rebelión de artesanos, valleteros y tintoreros, y un movimiento dirigido por Antonio Mamani, tintorero y alcalde del gremio de los tintoreros de San Sebastián. Sin duda alguna, esta fue una época muy tumultuosa, pues las reformas borbónicas habían provocado la ira, no solamente de mestizos y de cholos o de artesanos, sino también de la población indígena, que ya para finales del siglo, en 1880, establecería el famosísimo Cerco a la Paz, del que tanto se ha hablado. Esta rebelión de 1780, encabezada por Juliana Paza, que también expresa su ira, esta vez ya del lado de los indígenas. Juliana Paza, quien también era sacristán, quien también era comerciante, y da pues el cerco más fuerte que todos conocemos, un cerco que ha sido traumático para la ciudad, que ha demostrado también la fortaleza y el poder de los indígenas, la capacidad de organización y convocatoria que habrían tenido a la hora de establecer sus reclamos, y también la ciudad de La Paz, ¿no?, que se da cuenta, y que es lo mismo que pasa ahora, que se encuentra siempre en el ojo de la tormenta y que siempre es castigada por las cuestiones de poder y todo lo demás. Pero eso, señores, nos lleva a otros trajines. Señores y señoras, amigas y amigos, ¿no es cierto? Hemos llegado al fin de este su programa. Hemos recorrido las calles de la ciudad de La Paz, los barrios de indios, los oficios, las ocupaciones, la toponimia. Esperamos que hayan disfrutado. Y en otro momento los llevaremos por el siglo XIX y también por el siglo XX. Vamos a quedarnos dormidos aquí y continuamos la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.